Muchas gracias, Edwin. Muchas gracias a ustedes por acudir a este llamado que hace la Mesa de Turismo Rural Comunitario. De igual forma, agradecer a la Mesa por habernos invitado, por poner a disposición del sector empresarial un poco qué es lo que estamos haciendo al interior del Ministerio de Economía con un instrumento más que está apoyando toda la instrumentalización de la Ley de Fomento a la Producción, ¿verdad? Como ustedes sabrán, el Ministerio de Economía ha desarrollado diferentes instrumentos, entre ellos instrumentos financieros e instrumentos no financieros que están apoyando al sector productivo. Nosotros entramos dentro de estos instrumentos financieros, pero ya voy a explicarles un poco cómo funciona específicamente el Fondo de Desarrollo Productivo. No somos una línea de financiamiento, eso es importante que yo pueda destacárselos previo a mi intervención, porque para ello existe otro instrumento que es la Banca de Desarrollo del Salvador, ¿verdad? Que estaría ahí apoyando todos estos proyectos productivos que se quieran desarrollar, inclusive el sector turismo, específicamente con líneas de financiamiento. Nosotros somos un aliado natural de esta Banca de Desarrollo del Salvador y ya vamos a ver por qué razón. Entonces, bien, brevemente comentarles, ¿verdad? Dado que está muy, muy de moda este tema de la Ley de Acceso a la Información Pública, pues comentarles que nosotros desde hace mucho tiempo hemos venido fomentando la transparencia acerca de la asignación de nuestros recursos y también de cómo acceder ustedes al recurso que el Fondo de Desarrollo Productivo se encuentra ofreciendo. Nosotros, a través de nuestro servicio de la página web, todos los proyectos que son presentados al fondo utilizan la plataforma web para documentar toda la información que nos permite a nosotros tomar una evaluación y decisión acerca de sus proyectos, ¿verdad? El sitio web ahí está marcado, www.fondepro.gov.sb. Ya Edwin lo mencionaba hace un momento de la importancia de la formalización, porque realmente nosotros estamos muy orientados a estar apoyando empresas que ya se encuentran en una etapa muy formalizada, que ya tengan un grado de operación que nos permita a nosotros ver realmente cuál es la operación de esta empresa, cuáles son los intereses de realizar un nuevo proyecto, de incorporar un nuevo servicio, un nuevo producto. Así que yo he señalado por ahí una frase que me encanta mucho, que es, se alcanza el éxito convirtiendo cada paso en una meta y cada meta en un paso. Entonces, no necesariamente porque hoy ustedes no puedan aplicar al fondo, no significa que más adelante no podamos apoyarlos, ¿verdad? Es importante que ustedes vayan construyendo esa base que nos permita poder darle seguimiento a esos proyectos que ustedes hoy quieren realizar, ¿verdad? Si hoy no podemos apoyarlos nosotros con el Fondo de Desarrollo Productivo, muy probablemente con cualquiera de los otros instrumentos, direcciones e inclusive asistencias que nosotros podemos dar, podemos apoyarlos, ¿verdad? Entonces, es importante que yo destaque eso desde el inicio. Bien, ¿qué es el fondo? ¿Cuál es su objetivo? Y específicamente, ¿qué es lo que ofrecemos? El Fondo de Desarrollo Productivo es el fondo, es un fondo financiero para poder otorgar cofinanciamiento parcial no reembolsable para mejorar específicamente la competitividad y generar impacto económico al interior de las empresas. Si algo es importante para el fondo cuando escuchamos acerca de un nuevo proyecto, de una nueva empresa, es esa generación de impacto económico. ¿Y qué es el impacto económico? Es la generación de nuevos empleos, la incursión de un nuevo mercado, el desarrollo de un nuevo producto, que obviamente se pueda traducir en más ventas y obviamente también traducirse en más impuestos que permitan al Estado poder seguir teniendo este tipo de instrumentos que apoyan al sector empresarial. ¿Qué es cofinanciamiento? Es decir, el fondo lo que brinda es un aporte parcial a las actividades que ustedes quieren realizar en un proyecto, teniendo en cuenta que la empresa ejecuta, luego de haber sido evaluado y aprobado ese proyecto, al 100% con sus recursos el proyecto, para que nosotros posteriormente reembolsemos parcialmente un porcentaje de ese proyecto. Aquellos que tienen ya la experiencia de trabajar con este tipo de terminología de cofinanciamiento, donde ustedes asignan un porcentaje parcial, hay algunos que son solamente asignados su parte, en este caso no, en este caso el 100% de las actividades deben de ser ejecutadas con sus recursos para que nosotros posteriormente, si la empresa se encuentra ubicada fuera del territorio del área metropolitana de San Salvador, inclusive podamos aportar un 75% de ese costo total del proyecto. Entonces, se considera el fondo como un coinversor de esas iniciativas empresariales y ahí es donde entra muy importante el hecho de documentar toda la información que nos permita a nosotros como Estado entrar como socios a esos proyectos productivos. Lo interesante de esto es que es no reembolsable, ¿verdad? A diferencia de una línea de crédito que ustedes pueden adquirir con un banco, esto no es un crédito, ¿verdad? Porque ustedes no lo retornan monetariamente. A cambio, lo único que les pedimos, ya lo mencionaban al inicio, ¿verdad? Es la generación de impacto económico. O sea, queremos que las acciones que ustedes realicen se traduzcan en esa nueva generación de ingresos, en esos nuevos empleos que nosotros estamos buscando. ¿Cuál es el objetivo general del fondo? Es fomentar la competitividad de la micro, pequeña y mediana empresa en todo el territorio salvadoreño. ¿Qué es lo que ofrecemos? Lo que ofrecemos son líneas de cofinanciamiento, ¿verdad? Entendiendo bien ya un poco el término, por acá hay algunos beneficiarios acerca del cofinanciamiento no reembolsable que hemos hecho. Ya vamos a tener la oportunidad de escuchar la experiencia de la cooperativa Los Pinos. Si bien es cierto, va a hablar él acerca de todo su enfoque de un proyecto de turismo rural comunitario con la cooperativa. Ellos también han sido beneficiarios, ¿verdad?, de parte de los recursos del fondo, con proyectos que buscan fomentar la competitividad en la producción del café, ¿verdad? Pero igual ligando siempre proyectos turísticos que buscarían beneficiar a la comunidad que se encuentra cercana a la cooperativa. Entonces, él podría ser un buen referente para que les explique en qué consiste este cofinanciamiento, que pueda darle certeza de que efectivamente los recursos son asignados a las empresas que luego de presentar un proyecto y se les aprueba y se evalúa, pues cuál es la ventaja de acceder a este tipo de apoyos. Bien, las líneas de cofinanciamiento que nosotros ofrecemos son la de calidad y productividad, donde se encierran todas aquellas acciones relacionadas a este tema, de mejorar la inocuidad de los alimentos, de mejorar alguna condición al interior de la empresa que permita darles una certificación de calidad. Hay muchas certificaciones que hoy se han desarrollado para el tema de restaurantes, para algunos hoteles, pequeños hoteles. Igual podría existir y tengo entendido que existe una certificación para el tema de hoteles que están, digamos, enfocados a un turista rural. Podría ser interesante para nosotros venir y apoyar una certificación como esa también en esta línea de cofinanciamiento. Producción más limpia, hemos incorporado ahora ya muy fuertemente aquellas acciones que vayan relacionadas a la eficiencia energética y de igual forma a acciones que vayan relacionadas al medio ambiente, ¿verdad? A mejorar alguna condición que hoy la empresa, con los procesos industriales que está desarrollando, busque generar impactos económicos alrededor de un cuidado medioambiental también, ¿verdad? Entonces, es importante por ahí lo que decía nuestra viceministra, ¿verdad? Cómo lo medioambiental puede traducirse en términos económicos. Eso es un poco también lo que podría ir buscando esta línea de producción más limpia. En innovación y tecnología, todas aquellas acciones que tengan que ver con la innovación en procesos productivos, desarrollo de nuevos productos, desarrollo de nuevos servicios, pasar de condiciones hoy manuales a condiciones semi-industriales o industriales, es algo que a nosotros nos interesa. Y por ahí donde se encuentran muchos de ustedes acerca de cuál es la línea en la que nosotros internamente lo manejamos, es la de cadenas productivas con enfoque de valor o asociatividad, ¿verdad? Muchos de ustedes pertenecen hoy a asociaciones cooperativas, a ESCOs, o tienen un grupo de hecho ya consolidado que está haciendo algunas operaciones comerciales, pues es aquí donde nosotros lo ubicamos y específicamente ahí nos encargamos de apoyar todas aquellas acciones que buscan desarrollar proveedores o fortalecimiento de alguna cadena productiva en particular y con acciones muy concretas. Desarrollo de mercado, es decir, todas aquellas iniciativas que tengan por objetivo la prospección, la penetración y consolidación de mercados en el exterior. En el caso de turismo, esta tal vez podría decir que es una de las líneas que más ha sido utilizada, sobre todo para la participación de ferias o misiones comerciales en el exterior que le permiten a una empresa de turismo dar a conocer cuál es la oferta de servicios que ella está ofreciendo. Y una nueva línea de emprendimiento dinámico que desde el año pasado estamos manejando, que es específicamente para nuevas empresas, proyectos que no tienen más de un año de estar operando, pero que tengan un alto grado de mérito innovador o diferenciador que les permita convertirse en un mediano plazo en una mediana empresa, es decir, una empresa que vende más allá de $1.000.000, ¿verdad? El tipo de proyectos que estamos buscando ahí son proyectos bastante innovadores y hasta la fecha hemos apoyado dos proyectos que consideramos tienen esas características, Veremos cómo en el tiempo, con el monitoreo y seguimiento que les demos, realmente se comprueba que efectivamente le estamos apostando a dos proyectos importantes. Uno de ellos en el tema de tecnologías de información y el otro dándole toda una reconversión a la forma en la que se comercializa en su presentación el café. Luego, específicamente, hemos hecho algunos cambios en el Fondepro, cambios que pretenderíamos beneficien un poco más algunos proyectos que en alguna medida nosotros estábamos limitados en el apoyo que estábamos brindando. Habían empresas que se habían estado acercando o grupos cooperativos inclusive que tenían acciones de proyectos un tanto más grandes y nuestro aporte se limitaba a los techos que teníamos anteriormente. Por eso destaco cuáles son los techos de cofinanciamiento que nosotros damos como cofinanciamiento. En un tipo de modalidad que tenemos que es de actividades puntuales o de rápida ejecución, que es una actividad muy inmediata, la que se realiza con no más de 6 meses en su ejecución, tanto individual como asociativamente podemos apoyar hasta 15 mil dólares como recursos de cofinanciamiento. Y en proyectos individuales podemos apoyar hasta 100 mil dólares con recursos no reembolsables. Y asociativamente hasta 200 mil dólares. Aquí es importante que destaque eso, ¿verdad? Que es vía reembolso. Es decir, que si ustedes quieren ejecutar un proyecto que aproximadamente tiene un costo de 150 mil dólares, ustedes deberán de disponer de ese recurso o de la capacidad financiera para generar ese recurso de tal forma que el proyecto en el tiempo no se quede sin ejecutar a falta de recursos. Porque recuerden que nuestro apoyo llega una vez se ha ejecutado el proyecto. Ahora, pueden haber durante el proyecto desembolsos parciales vía reembolso que nosotros podemos estar asignando. Entonces, eso le puede dar una inyección en el tiempo a la ejecución también de su proyecto. Y los apoyos varían desde el 60% al 75%. ¿Qué lo determina? Toda empresa que llega al fondo y se acerca tiene como mínimo de apoyo el 60% de apoyo. ¿Qué determina el 75%? Lo determina la territorialidad. Es decir, si la empresa está ubicada fuera del área metropolitana de San Salvador, de por sí se agencia un 15% adicional, ¿verdad? Teniendo como apoyo un 75%. Entonces, de los proyectos que aquí pueden estar representados, muchos de ustedes entrarían en esa categoría, porque no necesariamente están hoy ubicados en el área metropolitana de San Salvador o su impacto no necesariamente es en San Salvador, sino que es fuera del área metropolitana, ¿verdad? Y luego, y hago una línea ahí un tanto invisible de la diferencia, ¿verdad? Porque todos aquellos proyectos que son atendidos vía actividad puntual o vía proyectos propiamente, donde ya es un conjunto de actividades y donde inclusive podría llegar a demorar hasta 18 meses en la ejecución de un proyecto, emprendimientos dinámicos es vía anticipo, a diferencia de las dos modalidades anteriores. Y aquí podemos apoyar hasta un monto de 100 mil dólares, siendo un 90% nuestra contribución. Ahora, aquí sí, emprendimiento dinámico es una modalidad totalmente diferente al esquema actual que el fondo ha venido manejando y para eso tenemos ya una estructura de centros de emprendimiento que están recibiendo a esos proyectos que quieren incursionar en esta línea, ¿verdad? Dentro de los centros de emprendimiento podría mencionarles el caso de ProInnova, FUSADES, el caso de la Fundación Centro MIPE, FUNDES, se encuentran también las universidades, Universidad Centroamericana, Universidad Doctor José Matías Delgado, el Centro Emprendedores CEN, por mencionar algunas. Entonces, son ellas las que tienen un contacto directo con el emprendedor, ellas trabajan en función de lo que están haciendo con el emprendedor hasta tener maduro el proyecto que puede ser presentado en la línea de emprendimientos dinámicos. Bien, ahora, después de la experiencia que el fondo ha tenido con el sector empresarial, consideramos importante que toda empresa que quiere acceder a este tipo de recursos o a este tipo de apoyos debe responder antes algunas inquietudes que son bastante valiosas. ¿Qué necesidades posee hoy la empresa? ¿Verdad? Es importante que cuando ustedes se acerquen al fondo tengan claras esas necesidades y por eso es importante el acompañamiento de otros actores previo a que ustedes se acercan al fondo. El fondo no les dice qué hacer, les dice o los acompaña realmente en esas acciones que ustedes ya han definido que quieren realizar, y eso es muy importante, ¿verdad? hasta dónde desean llegar con esas acciones. Y cuando hablamos de hasta dónde deben llegar, es desde dos ópticas, ¿verdad? Desde la óptica de ustedes, que cuánto están dispuestos a invertir, porque recuerden que es un recurso que sale al 100% de su bolsa, de la caja que tiene la empresa hoy para hacer o ejecutar sus acciones, y cuáles van a ser esos beneficios económicos que van a tener, porque para nosotros lo importante de estos proyectos es que tengan beneficios económicos para ustedes, que mejoren las condiciones en las que operan sus empleados, las condiciones en las que ustedes viven, etcétera. ¿Necesitan innovar? Ok, necesitan innovar, pero ¿cómo necesitan innovar? ¿Qué es lo que desean hacer para poder innovar? ¿Desarrollar nuevos productos? ¿Hacia qué mercado? ¿Verdad? Ustedes deben de tener ya la certeza de hacia qué mercado se van a dirigir, cómo van a dirigir un esfuerzo hacia ese mercado, ¿verdad? ¿Qué información disponen ustedes para orientar ese producto o ese nuevo servicio hacia ese mercado? Eso es importante que ustedes, antes de llegar al fondo, puedan tener respondido eso, ¿verdad? Que puedan tener esas respuestas. ¿Considera que es tiempo de asegurar la calidad e inocuidad de sus productos? Normalmente, cuando empresas vienen con proyectos relacionados al tema de calidad, al tema de mejorar inocuidad, no es porque simplemente ellos han decidido incorporar calidad, es porque el mercado se los está demandando, y eso es importante también. Es decir, si desde un principio podemos ir trabajando en el tema de calidad, ir trabajando en el tema de inocuidad, ¿por qué no hacerlo? Pero tenemos que estar decididos a hacerlo. Y no realmente cuando un tema de mercado está haciendo que si yo no lo hago, me cierran la empresa, o si yo no lo hago, no me compran más. Entonces es importante que ustedes puedan considerar invertir en este tipo de acciones, dado el hecho de que el Fondo de Desarrollo Productivo estaría ahí para acompañarlos en el esfuerzo. No necesariamente tienen que hacerlo solos. ¿Quieren contar con un sistema de información que les permita un mejor manejo de sus clientes? Bueno, el Fondo de Desarrollo Productivo puede apoyar este tipo de acciones. Ha sucedido que hay algunos hoteles o hay algún tipo de concepto de restaurante que se ha acercado a nosotros a solicitar apoyos para incorporar sistemas de información muy especializados para el manejo de diferentes mesas, para manejar muy bien el inventario de todo lo que tiene para abastecer ese restaurante, y que él esté claro de que cuando le piden un plato de comida no va a tener un desabastecimiento de los ingredientes. Entonces, ese tipo de sistema de información que tal vez hoy ustedes no tienen en ese restaurante, ¿verdad? O en ese hotel, inclusive para el manejo de las reservas de algunos paquetes, o inclusive esa alianza que con un tour operador podrían hacer. Bueno, ese tipo de sistemas de información son los que nosotros podríamos apoyar. Eso sí, siempre y cuando sea hoy una acción estratégica que ustedes quieran realizar. ¿Desean buscar nuevos mercados? Podemos acompañarlos, ¿verdad? ¿Desean participar de algún foro donde van a haber experiencias similares a estas, pero de otros países? Ya sea esta, si se va a desarrollar acá en El Salvador, ¿verdad? Y va a tener ese componente, o se va a desarrollar en el extranjero. Podemos apoyar su participación, y no una participación solo de que vamos a tener ahí un representante del proyecto de ustedes, sino que también podría ser una participación más activa, con un stand, con el montaje de algo que a ustedes les agrade montar, pero que de repente dicen, esto me va a costar de la bolsa X cantidad. Bueno, ya vieron que en la modalidad de rápida ejecución hay hasta $15,000 para que nosotros podamos cubrir eso. Entonces, es importante que ustedes puedan plantear una estrategia que lleve eso. ¿Desean adquirir conocimientos de la industria o del sector que ustedes representan en el exterior? Bueno, ese tipo de actividades también puede ser apoyada por nosotros, ¿verdad? Este es un poco para hacerles saber quiénes están haciendo ya uso de este tipo de fondeos, ¿verdad? La gráfica presenta por ahí, voy a permitir hacerme un poco más acá para poder verla yo mejor. El número de empresas que están hoy siendo atendidas por el fondo por sectores, ¿verdad? Y vemos cómo el sector de alimentos y bebidas, el sector de manufactura diversa, es el que mayormente se ha estado acercando. Muy pocamente, lastimosamente, y por eso es un poquito el mensaje que quiero llevarles, el sector de turismo se ha acercado al Fondo de Desarrollo Productivo. Un 4% únicamente. Se trata de empresas que representan a ese sector turismo. Esto es en el periodo comprendido de enero a abril del 2012. Puede ser que no hayan encontrado aún las acciones con las que pueden acercarse al fondo. Eso también es importante. Quisiéramos trabajar inclusive en poder llevar este mensaje a más empresas de turismo y cómo pueden acercarse a nosotros. O puede ser porque simplemente desconocen actualmente de este tipo de recursos, o por ahí hay un tema, y me lo mencionaba uno de nuestros analistas que tiene mucha experiencia de trabajar con el sector turismo. Resulta que muchos proyectos del sector turismo no han todavía trabajado esa base de formalización que de repente el Fondo de Desarrollo Productivo está exigiendo. Entonces, es en la medida que se trabaja en esa base formal y legal en la que se opera un proyecto de turismo, que efectivamente va a poder entrar con una mayor medida y una mayor fluidez a ser beneficiario de estos recursos. Entonces, es importante trasladarles ese mensaje, ¿verdad? Ese 4% de que solo ese 4% estamos atendiendo de empresas se debe a varios factores, ¿verdad? Y yo ya se los he mencionado. Ahora, por montos colocados de recursos, no varía mucho. Está ahí siempre el sector de alimentos y bebidas, el sector agroindustrial, donde mayormente hemos estado apoyando a cooperativas, cooperativas de café, como Cooperativa Los Pinos, por ahí, ¿verdad? A pesar de que ellos en este 2012 no es que se han acercado, sino que desde el año pasado vienen trabajando con nosotros y desde un poquito antes, pero ahí se está viendo cómo algunos grupos cooperativos también están trabajando en esa etapa de formalización y se están acercando y están presentando proyectos productivos también, ¿verdad? La industria farmacéutica. Y miren ustedes en el monto de colocación de recursos, ¿verdad? Solamente representa el 3% el sector turismo. Tal vez porque el tipo de iniciativas que está presentando es bastante pequeña. Esto es un poco para que ustedes vean qué ha pasado desde el año 2010, el periodo del año 2010 al 15 de abril del 2012. En el sector turismo únicamente hemos podido apoyar desde el 2010 al 2012 a 28 empresas, ¿verdad? 28 empresas que han estado solicitando diferentes tipos de apoyos. Ya se los mencionaba, una de las líneas que nosotros tenemos es la de desarrollo de mercados. Y actividades que entran en esa línea es, por ejemplo, la participación en ferias comerciales. 19 de esas 28 empresas han recurrido al fondo para participar en una feria comercial, ¿verdad? Dar a conocer sus servicios en una feria en el exterior. Dos de ellas únicamente han participado bajo la figura de una misión comercial, es decir, han planteado iniciativas donde ellas individualmente, no formando tal vez parte de un grupo, han ido a un destino para ofrecer todo un concepto de una ruta. Por ejemplo, recuerdo el caso de una empresa, tour operadora, que fue apoyada y que iba a diferentes países en Sudamérica a ofrecer una ruta maya, ¿verdad? En la que estaba El Salvador y hizo un lanzamiento en estos países, en estos tres países. Entonces, ese es un esquema que un tour operador, si tiene un proyecto turístico, podría utilizar. Luego, tres de ellas han sido apoyadas en temas de promoción y publicidad en el exterior. Una estrategia dirigida hacia el mercado del exterior también puede ser apoyada. Ya veíamos, ¿verdad? Puede ser una estrategia concentrada en el mercado centroamericano o en el de salvadoreños en el exterior. Luego, una de ellas en el tema de prospección de mercado, es decir, no conocía nada del mercado y la mejor forma de ir y ver realmente y comprobar que exista un interés específico de esta población en el exterior, pues es realizar mejor por ella misma una prospección de mercado. Entonces, esto es un poco para graficarles el tipo de acciones que están siendo apoyadas hoy en el fondo. Si ven, no hay temas de calidad, no hay temas de innovación y tecnología, es decir, por ahí ha faltado un poco, tal vez, traducir las acciones que ustedes quieren realizar, tal vez en estas otras líneas que manejamos y cómo nosotros darle cabida en la forma en la que estamos viendo este tipo de proyectos. Ahora, han sido 40 iniciativas, ¿verdad? Eso sí, es importante. Es decir, estas empresas, 28, ahí no se repite ninguna, ¿verdad? Puede ser que más de alguna ocasión hayan recibido el apoyo del fondo, porque eso también es importante que yo lo destaque. Cuando una empresa conoce cómo trabaja el Fondepro, se enamora del Fondepro. ¿Por qué? Porque sabe realmente que las acciones que quiere ejecutar no tiene que hacerlas sola. Puede hacerla en conjunto con el Estado, que premia a aquellos que se constituyen legalmente, premia a aquellos que tienen su operación formal, que están pagando sus impuestos, que están contribuyendo a las condiciones de vida de sus empleados, ¿verdad? Nosotros no somos un ente fiscalizador, y eso sí quiero aclarárselo, no somos un ministerio de Hacienda y demás, pero sí es importante que yo destaque que todas aquellas que están con ese perfil de empresas que están contribuyendo a tener sus cosas legales, están recibiendo un premio. Y al acercarse al Fondepro, ese premio que reciben es acompañamiento, es un socio estratégico que es el Estado, es el Fondo de Desarrollo Productivo. Entonces, sí quiero que eso ustedes lo puedan tener en cuenta. Este es un poco para que ustedes también vean cuánto es eso que yo les he estado presentando de 28 empresas en dinero, cuánto el Fondo de Desarrollo Productivo con las acciones que está realizando o ha venido realizando ha dispuesto para el sector. El monto del 2010 al 15 de abril del 2012 son cerca de $102,000, ¿verdad? Y no es porque se tenga un monto definido para el sector turismo o un monto definido para el sector alimentos y bebidas. Es porque lo que el sector ha venido a demandarle al Fondo de Desarrollo Productivo, ya sea porque no lo conoce, porque no sabe traducir esas acciones hacia el Fondo de Desarrollo Productivo, pero la invitación es que ustedes puedan realmente hoy conocer que el Fondo de Desarrollo Productivo está apoyando al sector turismo y quiere apoyarlo aún más. Disponemos de $3,000,000 para este año, $1,000,000 ya ha sido colocado, ya están en ejecución esos proyectos, nos quedan $2,000,000, tal como el ministro de Economía lo ha mencionado ya en sus intervenciones, creemos que este año va a ser el año en el que el Fondo de Desarrollo Productivo va a tener su índice más alto de colocación. Estamos trabajando muchísimo, muy fuerte en dar a conocer más el instrumento. Este es un buen instrumento y se están haciendo cosas buenas al interior del instrumento. Entonces, nos interesa darlo a conocer y que los sectores se puedan acercar, ¿verdad? Entonces, si ven en asesoría y capacitación cerca de $3,000, en ferias comerciales $45,000, que es donde más se ha destinado, prospección de mercado cerca de $10,000, actividades de promoción y publicidad $38,000, misiones comerciales cerca de $6,000, que son recursos que han sido destinados por parte del Fondo de Desarrollo Productivo a este tipo de acciones. Como me dijeron que acortara realmente bastante la presentación al tiempo que disponíamos, no he entrado en mayor detalle acerca de algunos requisitos o algunos aspectos adicionales que se considera para cada uno de los proyectos, pero vamos a tener una mesa en la que ustedes pueden hacer todas las consultas que quieran o poder inclusive luego programar una visita a sus proyectos de tal forma que podamos entender mejor qué es lo que están haciendo, ¿verdad?, para poder atenderles. Entonces ahí están mis contactos, mi nombre es Alejandro Panameño, mi correo electrónico y mi teléfono, ¿verdad?, que con el mayor de los gustos puedo atenderlos. Así que muchas gracias.